Continuamos ya con el último bloque del programa del día de hoy. Qué lindo programa, qué maravillosa conversación mantuvimos hace un ratito nada más con Telésfora Pichiler, ella integrante de la comunidad mapuche de Río Negro. Nada, estas cosas que compartimos entre las mujeres y no solamente que nos dan este empuje para seguir, porque conocer a estas mujeres que son sinónimo de lucha y de permanencia en sus lugares, sobre todo las compañeras originarias, la verdad que ha sido un placer. ¿Y qué nos está pasando, no? Yo recordaba, y te recuerdo, en plena crisis del neoliberalismo, allá a fines de los 90, principios del 2000, todas las organizaciones sociales que se crearon en cada rincón del país, ¿y qué tenían? Tenían un importante protagonismo de las mujeres, porque fuimos capaces de dar respuesta a la ausencia del Estado ante todas las necesidades básicas de nuestra sociedad. Y fuimos también capaces de armar agendas, agrandarlas y ampliar el debate al conjunto del resto de los sectores políticos. ¿Y qué está pasando ahora con esta economía del ajuste, con las organizaciones, de la economía popular? Para hablar un poquito de todo eso, vamos a charlar en este bloque con alguien que sabe mucho, pero muchísimo, muchísimo del tema. Estoy hablando de Claudia Corol, que ya es una activista feminista, educadora popular, así se presenta, así la conocemos. Y por suerte en 2 días más la tenemos acá en Santa Rosa, pero ya la tengo en línea telefónica y la estoy saludando. Hola Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, esto de... Nada, primero decirte que estamos muy felices de que puedas estar aquí en Santa Rosa en 2 días más. Y agradecerte este ratito para poder conversar justamente sobre estos temas de los cuales vos sabés mucho. Porque justamente vos trabajás desde adentro de las organizaciones y cuando hay ajuste económico, como decía hace un rato, cuando hay feminización de la pobreza y cuando empiezan a faltar los recursos e ingresos, ¿no? Perdón. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Se me había ido el sonido. Decía que cuando empiezan a faltar los recursos, los ingresos para sostener la vida cotidiana, las principales afectadas somos siempre las mujeres y somos quienes además damos la resolución, ¿no? A la alimentación, a la escolaridad, a la limpieza. Y... Sí, claro. De alguna manera lo que hemos hablado ya hace años, como vos recordabas, es frente a la feminización de la pobreza, lo que se ha producido en nuestros países y nuestro continente es la feminización de la resistencia. Y de alguna manera, por la división sexual del trabajo que aún se mantiene, todas las tareas de cuidados se recaen de manera doble y triple en estos momentos de tanta dificultad sobre la vida de las mujeres. Sí, tal cual. Y volviendo a esto de que vos desde el interior de las organizaciones, que vos las conoces perfectamente, de las organizaciones sociales, ¿cómo se hace allí para derrumbar las prácticas patriarcales y machistas en el interior, digo, de las organizaciones, donde las mujeres muchas veces son relegadas en los espacios de militancia, justamente sus propios espacios de militancia, por los compañeros? ¿Cómo se puede revertir todo esto? Yo creo que lo principal es que se fortalezca el lugar de las mujeres y la organización de las mujeres al interior de los propios movimientos. Porque muchas veces el espacio que el patriarcado toma en las organizaciones sociales, populares, tiene que ver también con replicar el modelo de familia patriarcal e incluso sus roles, ¿no? Sí. Con la idea del padre que pone la ley pero que no cumple con las tareas de cuidado y de construcción de relaciones pedagógicas. Entonces, yo creo que esto no va a venir de parte de las organizaciones todas, sino que es imprescindible que las mujeres de los movimientos y las diferencias sexuales que están dentro de los movimientos puedan organizarse, hacer una reflexión, pensarse, pensar también cómo funciona la división del trabajo dentro de la propia organización, no solo por lo que ya mencionaba antes, que es el recargo que hay sobre la mujer en la vida cotidiana a partir de la profundización de las políticas neoliberales, sino porque ese recargo también se suma al recargo de las tareas administrativas y de cuidado dentro de las propias organizaciones. Claro, justamente. Sí, sí, eso tiene que ser un trabajo muy muy consciente desde adentro de cada de las organizaciones, sí, por supuesto. ¿Y vos qué opinás? ¿Pueden los varones intervenir en las luchas feministas? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que lo principal es que los varones puedan reconstruir sus masculinidades patriarcales. Uh-huh. Es decir, que no sea su primer pedido intervenir en una lucha exitosa, como es la lucha del movimiento de mujeres y la lucha del feminismo, claro, sino que hagan el recorrido que implica mirarse hacia sí mismos, ver cuánto están reproduciendo de la del sistema patriarcal en su vida cotidiana, en sus relaciones generales. Y en todo caso, eso es lo principal, todavía no ha sucedido. No. Lo que sucede es que nos vienen a decir que quieren estar en todos los encuentros feministas, en los encuentros de mujeres, en los espacios. Yo creo que tienen que crear sus espacios, pensarse, interpelarse entre ellos y pensar que no tanto cómo el patriarcado los afecta en términos individuales, sino también cómo ellos pueden hacer una lucha, por ejemplo, para que los varones dejen de matar a las mujeres. Tal cual. ¿No? Para terminar con los femicidios, para terminar con la violencia cotidiana, con los cuerpos y vidas de las mujeres. Es es mucho trabajo y tarea que tienen que hacer si de verdad quieren hacer un aporte en la lucha contra el patriarcado. Pero justamente. No creo que lo primero sea nombrarse como parte de un movimiento feminista que tiene un sujeto principal, y entender que es el de las mujeres organizadas. Así está más sensible. Por supuesto. Y yo cuando hablaba de todo lo que hemos sido capaces las mujeres en esta en estas agendas que hemos implementado del feminismo, de agrandarlas y de ampliar los debates y las nuevas exigencias como la necesidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, vivir una vida libre de violencia, el acceso a la salud, el derecho al aborto, y etcétera, etcétera. Pero este feminismo tan... Y digo que este feminismo, este movimiento enorme de mujeres que se fue ampliando con las agrupaciones LGBTQ, con los colectivos de las compañeras travestis y trans, con personas no binarias, han enriquecido sin duda alguna este movimiento. ¿Lo considerás así? ¿Considerás importante la llegada de estas compañeras a nuestra lucha feminista? Sí, por supuesto, creo que nos han enseñado mucho y que nos siguen enseñando la posibilidad de los modos de pensar un feminismo, ¿no?, en términos de determinismo biológico, por ejemplo, y han ampliado la mirada también de cómo el patriarcado interviene y decide y trata de regular y reglamentar los cuerpos de todas las mujeres y las incidencias del patriarcado. Entonces, creo que es un enorme aporte pensar en lo que nos han enseñado, por ejemplo, compañeras que no van a ver, como Diana Sacayán, que han además asumido como propias las luchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que han acompañado todas nuestras marchas, nuestros encuentros. Creo que tenemos una gran deuda también en ese sentido y en pensar el lugar de la disidencia frente a el régimen heterosexual, que es algo que no es solo de quienes expresan otras identidades sexuales, sino que también de aquellas mujeres que quieran hacerlo, es importante que puedan interpelarse en toda su forma de vivir la sexualidad. Absolutamente de acuerdo. Seguramente te pasa, como nos pasa a todas, que en los espacios de militancia o en nuestros espacios de militancia nos encontramos por allí con mujeres que no se sienten representadas por el movimiento feminista. ¿Qué hacemos con ellas? Así, ¿cómo las convocamos? Yo creo que lo principal, más que convocarlas a sumarse al feminismo, es acompañarlas en sus luchas cotidianas de sobrevivencia, donde desde la lucha por la vida, contra los femicidios o contra las violencias, requiere mucho apoyo y mucha solidaridad. Yo a veces digo que para mí ser feminista es ser compañera Y que uno de los roles centrales que tenemos las feministas es ir a acompañar, si tienen que ir a un juzgado, si tienen que hacer una denuncia en una comisaría, si tienen que hacerse un aborto, si tienen que decidir en distintos sentidos sobre su vida cotidiana o sobre las distintas dimensiones de su sexualidad, que puedan hacerlo en compañía. Y lo de ser feminista viene después, o viene al lado de esto. Y lo van a sentir o vivir no tanto el nombre, sino la actitud de la práctica, de amistad, sí, y de amor, sí, entre compañeras. Sí, totalmente, y la sororidad que tanto levantamos esa bandera, indudablemente. Claro. ¿Vos considerás, Claudia Corol, que el feminismo invisibiliza la lucha de clases? Estoy segura de tu respuesta, pero quiero escucharla. La lucha de clases. Sí. No, todo lo contrario, claro, creo que la fortalece, porque la posibilidad de la integración de las mujeres del pueblo, de las mujeres trabajadoras, en una lucha general contra todas las opresiones, hace que se refuerce la capacidad de enfrentarse no solo al patriarcado, sino al capitalismo y al colonialismo, ¿no? Así que, aparte de mi experiencia, parte de eso, es decir, de ver que muchas compañeras no podían ser parte y protagonistas de las luchas en organizaciones con una perspectiva de clase, porque tenían de pronto que sus parejas incluso les impedían participar, o que fueran luchadoras revolucionarios, o que se llamaron así, o que hablaran del hombre nuevo. Le reservaban a la mujer el lugar de cuidado de los niños y niñas, y no podían participar. Entonces, en un sentido, la lucha más igualitaria, codo a codo, con las compañeras participando activamente, no solo las tareas de base, sino las formas de organización y de dirección de los movimientos, creo que fortalecen sin ninguna duda todas las luchas contra todas las formas de opresión y explotación. Tal cual, de eso se trata justamente, de las formas de opresión, y entonces el feminismo abarca todas esas luchas, como vos bien decías, la salud, la educación, la vivienda. Son todas luchas feministas, sin duda alguna, y yo creo que el feminismo es la única solución para esta desigualdad tan fuerte que vivimos en esta sociedad, ¿no? ¿Qué revolución es la que sigue? Por supuesto que es la revolución feminista para mí, ¿no? Pero ¿cuál será la lucha que tengamos que dar en lo inmediato? Obviamente que tenemos que seguir sosteniendo la bandera del aborto legal, seguro y gratuito. Tal vez la abolicionista, sin duda alguna, que también es una de nuestras banderas que levantamos. ¿Cómo lo ves todo esto vos en un futuro bien cercano, digamos, en este presente? Sí, yo creo que hay una tarea inmediata, que es parar al fascismo, a la derecha conservadora, que a todo el continente está tratando de avanzar los derechos que ya habíamos ganado las mujeres y los pueblos. Creo también que hay que enfrentar las consecuencias de las elecciones y de sus voceros entre los sectores populares, que están dando una batalla no solo espiritual, sino política, para reforzar las posiciones de la derecha conservadora. Sí. En ese sentido, creo que hay que ser cuidadosas de qué lugar tienen estos sectores pro-iglesia dentro de las mismas alianzas electorales que se están construyendo en distintos lugares del país, porque es una manera de habilitar a posteriori un congreso que pueda actuar desde la fe religiosa y no desde la mirada política de derechos de las mujeres. Y creo que tenemos que fortalecer, como dijiste, la lucha por el aborto, la lucha contra las redes de trata y de prostitución, contra las distintas modalidades de la violencia machista. Defender todos los derechos que ganamos, pero ir por más. Creemos que la educación sexual integral sea una realidad en las escuelas, pero también en los movimientos populares. Sí. Y bueno, y crear las condiciones para fortalecer la unidad del campo popular. Una tarea por delante muy extensa, pero sin duda alguna que la vamos a saber llevar con toda la fortaleza que ya tenemos desde la lucha que se viene dando desde hace tanto tiempo, sobre todo, como vos decís bien, del campo popular. Claudia Corol, el jueves te tenemos en Santa Rosa, vas a estar dando una charla, diálogo sobre feminismos populares de Abya Yala y Educación Popular. ¿Es así? Y vas así a estar en la Universidad Nacional de La Pampa. Así en el, en la Facultad de Ciencias Humanas, las compañeras me han invitado y estoy bien feliz de ir por ahí primero. Bueno, estamos todas muy felices de que vengas. Están todas las compañeras con mucha expectativa para escucharte. Así que nos vamos a encontrar allí el jueves, dentro de 2 días nada más. Gracias por estos minutos que nos diste a Tu Tiempo Mujer, a Radio Kermés, programa que hacemos, programa feminista y abolicionista, en una radio feminista y abolicionista, en este caso con mis compañeras Anabel Abrán y Nina Llanes, y yo, Mari Servino, que te saludamos y te agradecemos enormemente este tiempo que nos brindaste en Tu Tiempo Mujer. No, gracias a ustedes y gracias por la lucha que vienen llevando, que es admirable. Un abrazo de nosotros. Nos vemos pronto, Claudia Coror. Gracias. Así pasaba por Tu Tiempo Mujer, la voz y los conceptos tan especiales de Claudia Coror, que va a estar, como dije, el próximo jueves, el 1 de noviembre, 18:30 horas, en la Universidad Nacional de La Pampa, Gil 353, en el segundo piso, diálogo sobre feminismos populares de Abya Yala y educación popular. Allí vamos a estar para escucharla una vez más a Claudia Coror.